¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.

porque el gusto mira, pero está sabroso. Cuando sube la presión de cualquier manera, sale un rato molle de cualquier. En la trompeta, Rey Maldonado, ¡Maná! Guapea, Maldonado. Que te oiga la mano. Prefiero

Vamos a gozar. Coupé, con música fácil de escuchar. Sabiendo que soy guajiro, me voy a cortar la caña. Soy guajiro, yo soy guajiro. Me voy a volver mi tira. con ustedes, por primera vez en Puerto Rico, Manu Dubango. Son Macosa. That means in Africa. Buenas noches, todo el mundo. Yo soy muy alegre de estar aquí esta noche con Fania All Star. Mama, Mama, Macosa. Mama Macoma Massa, Mama Macoma Massa, Mama Macoma Massa. Now you make with me. Yes, all my cosa. One more time. Radio Acupé, la mejor música para usted. Buenas noches. Muy bien.